Santa María, que a todos nos amas. Santa María, Santa María, Santa María, que a todos nos amas. Santa María, Santa María. Un pequeño que corre por las calles, un muchacho que marcha hacia el colegio, una madre en su diaria tarea, un obrero que suda en su faena. Todos juntos van cantando, hola amiga, madre buena. Santa María, que a todos nos amas. Santa María, Santa María, Santa María, que a todos nos amas. Santa María, Santa María. Un enfermo postrado allá en su lecho, que en ti busca un alivio y un consuelo. Recluso que desde el cautiverio en tu amor ha encontrado un gran sosiego. Todos juntos van cantando, hola amiga, madre buena. Santa María, que a todos nos amas. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. Un maestro que forma a sus alumnos, el doctor que mitiga las dolencias, un señor gobernante de la tierra y un ministro de Dios en su tarea. Todos juntos van cantando, hola amiga, madre buena. Santa María, que a todos nos ama. Santa María, Santa María, Santa María, que a todos nos amas. Santa María.